10:43 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local. Vamos a adentrarnos aquí en la jornada de este lunes 18 de noviembre y lo vamos a hacer para hablarles, como decíamos antes, de el colectivo briqueño Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. El pasado 30 de octubre, alrededor de unos 250 alumnos de primaria de los centros educativos de Benafeli y Sagrado Corazón participaban en el espectáculo Los Colores del Flamenco, promovido por la Diputación de Cádiz y organizado en Ubrique por el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. El acto se puede decir que fue la carta de presentación de un nuevo colectivo flamenco en Ubrique, que aunque se constituía en 2016, realiza actividades en el ámbito de sus socios, es precisamente ahora cuando hemos podido conocer con ese acto ya de carácter más público la existencia del mismo. Nosotros, que queríamos precisamente acercarnos y ofrecer una entrevista de presentación a los integrantes de este colectivo para conocer el trabajo que vienen desarrollando en nuestra localidad y también, el futuro en torno al que van a trabajar. Para ello contamos con el presidente del Círculo Flamenco, con Rafael Jiménez. Rafael, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompañan dos de los directivos, en concreto el tesorero Manuel Gago, buenos días. Hola, buenos días. Y el secretario Pepe Benítez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conocer el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa, que, como decía al principio, se constituía en el año 2016, va a hacer ahora 3 años, realmente vida sí que ha tenido, pero quizás no de conocimiento público, ¿no? Pues efectivamente, la asociación se creó en 2016 y principalmente los primeros actos que hicimos fue de manera, digamos, privada o semiprivada, para lo que eran los socios nada más. Y cuando se paró la actividad de este tipo, se continuó con prácticamente lo principal, el origen principal de nuestra creación, que eran las escuelas de baile flamenco. ¿Por qué se crea? ¿Cómo surge el Círculo Flamenco? ¿Con qué inquietudes, con qué interés y propósito, el objetivo, en definitiva, de la asociación? Bueno, los objetivos de la asociación son como tiene cualquier asociación de flamenco. Es decir, todos los que puedan tener cualquier objetivo, cualquiera de las asociaciones de flamenco que hay, pero nosotros ponemos especial hincapié, porque ese fue el motivo real de la creación, uh-huh, en lo que es la enseñanza del flamenco. Ahora, de momento, lo hacemos con baile nada más, pero en el futuro creemos que se debe incorporar también todos los factores que lo componen. Porque el Círculo Flamenco está federado, pertenece a la Federación de Peñas Flamencas de la provincia, ¿verdad? Por supuesto que está federado, no solamente está federado, lo primero que está es inscrito en el registro de asociaciones de Andalucía, en el de nuestro ayuntamiento también, faltaría más, y lógicamente nos dimos de alta en la Federación Gaditana. Esto conlleva ser también asociado de la Confederación Andaluza. Claro, te lo decía porque al estar federado, pues se pudo optar, por ejemplo, a esa iniciativa que llegaba por parte de la Diputación, ¿no? En la que se trabajó con los escolares. Efectivamente, así fue. Es el motivo, ¿no?, por el que, bueno, pues a través de la Federación de Peña llegan toda esta serie de iniciativas también. El círculo está conformado por el equipo directivo, ¿no? Aquí tenemos unos representantes de ese equipo directivo, pero yo imagino que el alma del equipo pues son las Hermanas Jiménez de la Rosa, ¿no? Que son las que quizá el fundamento principal de la constitución del mismo, ¿no? Fue el fundamento principal y son, lógicamente, las profesoras de baile, las que un poco nos guían en lo que es el tema escuela, y lo demás, lógicamente, lo gestionamos nosotros, como natural. ¿Quiénes son las Hermanas Jiménez de la Rosa? Las Hermanas Jiménez de la Rosa, creo que casi todo el mundo lo sabe, son mis hijas. Llevan desde que tenían 6 y 7 años aprendiendo en la escuela de la Peña Flamenca de Ubrique, con Ana María López, con Carmen Montiel. Después, en Sevilla estuvieron yendo durante 6 años a distintas academias de formación, y creo que, aparte de su carrera laboral, tienen esta otra carrera del flamenco que hemos podido brindarle y ellas han sabido aprovechar, y creo honestamente que han aprendido un poco de esto, al menos lo suficiente para poder transmitirlo. Sofía y Noelia. Y Noelia, eso es. Sofía y Noelia, que son las hermanas, y son las que, en cierto modo, llevan prácticamente el peso de lo que es la asociación, ¿no? Porque tú decías antes que el objetivo principal es formar, difundir el flamenco y crear, escuela. Y para ello están las escuelas de baile, que es lo que lleva a cabo el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa, además en bastantes localidades, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Cuéntanos, ¿cómo os habéis organizado? Bueno, pues la cuestión fue que se comenzó aquí de manera muy, muy humilde, uh-huh, en el garaje de mi casa concretamente. Es importante que lo sepa la gente, ¿no? Uh-huh. Y no pesa nada decirlo, absolutamente. Y poco a poco, pues, se fueron interesando gente de fuera y acudimos porque nos llamaron al bosque, acudimos porque nos llamaron a Prado del Rey, también coincidiendo con que una de mis hijas, Noelia concretamente, trabajaba en el puerto de Santa María, tomamos contacto con la peña flamenca del Xumi, y de ahí, de esos contactos, en fin, con su laboriosidad, lógicamente, surgieron esas tres escuelas. ¿Eh? O sea que tenemos concretamente con la Dubrique 4 y recientemente hemos abierto otra en Grazalema. Todo esto, claro, se va corriendo la voz, la gente va viendo las galas de fin de curso que se hacen en un sitio y en otro y la gente se interesa y bueno, nos han llamado. Se ha abierto recientemente uno en Grazalema y se están gestionando, más que nada dándole forma, en una pedanía de Arco, en el Santiscal y en Gédula, tres más. Ya para estas cuatro últimas, lógicamente, ellas no pueden atenderlas y hemos recurrido a un bailador profesional que se ha tirado más de 27 años trabajando en La Rioja, es arcense él, y que él va a ser el que va a dirigir estas cuatro escuelas, porque la verdad... La de Grazalema también. La de Grazalema también, efectivamente. ¿Y cómo se llama el...? Este hombre se llama Paco Chamizo. Bueno, y como decías entonces, tenemos en la actualidad cinco escuelas, en Ubrique, en El Bosque, en Prado del Rey, en el Puerto de Santa María y en Grazalema, la más reciente, y se está trabajando para instalar tres más en Arco, en Mediaciones, ¿no? En el entorno de Arco, exactamente. Uh-huh. Y cuando hablamos de escuelas, estamos hablando de escuelas de baile. Escuelas de baile por ahora. Uh-huh. Y bueno, lo que no sé son escuelas para adultos, para menores. Todas las edades. Todas las edades, ¿no? Sí, sí. Porque hay inquietudes de gente, de asociaciones de personas mayores que quieren bailar, que quieren aprender, que quieren divertirse con el flamenco y pues procuramos corresponderle. Uh-huh. Uno de los ventajas o inconvenientes, depende de cómo se quiera mirar, es el tema del encontrar un espacio físico, ¿no? Donde encontrar al Círculo Flamenco. En este caso, vosotros habéis tenido sede, ahora no la tenéis. Y, por ejemplo, lo que es la escuela de baile se imparte, bueno, en el caso de Ubrique, claro. En el caso de Ubrique se imparte desde este año en el gimnasio OK Más, en unas instalaciones a las que hemos llegado a un acuerdo con los propietarios. En el caso del Bosque se imparten en instalaciones municipales, donde tenemos absolutamente todas las facilidades, pero no durante el curso, sino para la gala de final de curso, etcétera, etcétera. En Prado del Rey iden de lo mismo, la gala se hacen bien en el teatro, bien en los exteriores, y en el puerto de Santa María se hacen en la sede de la propia peña flamenca El Xumi. Y como decía antes, bueno, en la actualidad no contáis con sede, pero eso no va a ser un inconveniente para, bueno, pues seguir organizando iniciativas y reactivar en cierto modo lo que es el colectivo, ¿no? Exactamente, mira, nosotros empezamos la primera reunión que tuvimos para darle una forma legal al colectivo Hermanas Jiménez de la Rosa, fue por parte de un grupo de amigos que veníamos de la Peña Flamenca. La directiva que estuvo 2010-2011, que fue un grupo de seis directivos muy compactos, que a raíz de ahí nos reuníamos en diferentes sitios y siempre al mediodía organizábamos un almuerzo y después teníamos el flamenco. Entonces Rafael nos dice, vamos a darle forma legal para que tengamos todos los beneficios que pueda tener una peña flamenca. Y así lo hicimos, se prepararon los estatutos, se mandaron, se legalizaron, y se aprobaron, y ya a esta fecha ya estamos viendo las ventajas y lo, ya estamos viendo los frutos. De hecho, hace pocos días se dio aquí en el Colegio Fatogo, en la Escuela Redonda, el acto de para 250 niños, un acto flamenco, y también la Federación nos envía, nos facilita un acto que vamos a tener el día 30 con un cantador de Miguel Ángel Ropero, de Córdoba, y lo vamos a celebrar en la Venta de las Cumbres. A él asistimos, pues, un grupo de amigos, que lo que hacemos es, tenemos un almuerzo, lo pagamos nosotros, y al final, pues, tenemos el canto flamenco, y a las 6 o las 7 de la tarde ya estamos listos. Decir también que nosotros no tenemos subvenciones de ningún tipo y que tampoco pagamos cuota ninguna. O sea, nosotros no pagamos ninguna cuota. No hemos... Claro, de ahí el que no hayamos visto que hayáis organizado actividades, ¿no? Quizás de... Entonces, de cada actividad que hemos organizado la pagamos de nuestro bolsillo. Si somos 50 o 60 personas, pues al final a cuánto estamos y a cuánto... Y pagamos y punto. El último acto fue este año pasado, fue por Navidad. Una zambomba. Y sí. Fue una zambomba que la hicimos aprovechando que la hermana Jiménez de la Rosa tenían su local, pues nos aprovechamos de esa circunstancia, y esto fue después de almuerzo, y allí lo que hubo fue tortas fritas, chocolate hecho por nosotros en un patio que tenía el local, y aguardiente, que es lo típico de esta fecha. Al final, pues, como ya te he dicho antes, ¿a cuánto estamos? A 10 euros cada uno. Pagamos y ya hasta la próxima. Y la próxima, pues, ya va a ser el día 30, en la Venta de las Cumbres. Dime, repíteme el nombre del cantador que va a venir. Miguel Ángel Ropero. Miguel Ángel Ropero. Cantador de Cabra, Córdoba. Y me habéis dicho que viene a través de... De la Federación de Peñas. De la Federación de Peñas Flamenca Gaditana. Claro, porque vosotros no tenéis capacidad económica para poder afrontar una cosa de esta, ¿no? Sí, sí, también tenemos capacidad económica, claro que sí, pagándola a nosotros, claro. De nuestro bolsillo. De eso ya lo hemos hecho. Es la filosofía que nosotros, de alguna manera, hemos implantado para este colectivo. Estamos hablando de que si, que parece que da la sensación de que es algo privado, y no lo es. Nosotros, de principio, debemos, lógicamente, como todos los colectivos, pues tenemos que tener una masa social. De hecho, masa social no tenemos, pero sí tenemos una serie de gente comprometida que tiene afición por el tema del flamenco, aproximadamente, creo que son ahora mismito unos 80 personas las que están anotadas. Y cuando organizamos un acto, necesariamente ni obligatoriamente tienen por qué asistir todos. Por eso, previamente, como lo hacemos en este caso, vamos a hacer este acto en las cumbres, vendrán algunos más que posiblemente, lógicamente, ya que hemos reactivado esto, lo vamos a intentar de organizar y de llevarlo a cabo, que lógicamente al no venir el artista patrocinado o subvencionado por la federación o la confederación, eso hay que pagarlo de nuestro bolsillo. ¿Cuál es la mecánica? Pues la mecánica ya creo que ellos han apuntado algo. Tomamos nota, hemos hecho un equipo de WhatsApp, se llama a la gente, dentro de 15 días hacemos este acto en tal sitio, en este caso la Venta de las Cumbres. ¿Quién se apunta? Tenemos fecha el día 24 para este acto del día 30. Oye, pues de los 80 nos hemos apuntado 60, pues con esos 60, lógicamente contamos, y si es un acto al cual nosotros hemos contratado el artista, pues lo que hacemos es, ¿cuánto ha costado la comida? 10 euros por cabeza, y el artista, pues otros 10, 20 euros cada uno, y Santa Pascua. Y cuando hacéis las 6 de la tarde, como ha apuntado Rafael, pues todo el mundo se va a su casa y el de la venta limpia, arregla y lo prepara para otra ocasión. Esa es la ventaja de no tener local social, ¿no? Claro. Decíamos antes pues que sí, era un inconveniente, claro. Y una ventaja, en este caso la ventaja está claro, claro que es, claro, esa, ¿no? Y ya, lógicamente, que hemos reactivado esto y que ahora tenemos más tiempo por la reciente jubilación de alguno de los miembros, pues resulta de que, como es algo que a mí personalmente y a ellos dos, sí, somos uno apasionado del flamenco, uh-huh, oye, pues ahora en vez de él jugar billar, yo no voy a jugar casi nada de esto, pero lógicamente me voy a volcar con, uh-huh, ellos a poner todo lo que yo pueda poner de mis mínimos conocimientos para, claro, lógicamente, utilizarlo lo que me gusta, el flamenco, mi pasión, y la de ellos me parece que también. Entonces, vamos a reactivar, pues ya no paramos. Lógicamente, no. Una de las cosas que tenemos puestas en mente es que nosotros no vamos a lograr ninguna meta ni vamos a hacer ninguna carrera, no. Nosotros, ¿qué hay? 12 meses al año. ¿Qué podemos hacer? 6 o 7 actividades. Pues esas son las que hacemos. ¿Que solamente podemos hacer 5? Pues hacemos 5. Pero ese es nuestro cometido y a dónde queremos llegar. O sea que prácticamente se resume como lo explicaba y como comenzabais explicando, ¿no? Un, sí, grupo de amigos que les gusta el flamenco y que se quieren reunir de vez en cuando para disfrutar, sí, de él, ¿no? Que hay un acto y necesariamente pues todos no tenemos que estar en ese acto. Un día podrá uno, otro día no podrá, ¿me entiendes? Sí. Entonces, abierto. Y al decir que no es privado es que estamos abiertos a todas las personas que quieran asistir, se ponen en contacto con uno de nosotros, lo anotamos y el día que se haga la actividad, allí sentadito en su silla a comer y a escuchar cante. De momento contáis cante con 80. Cante o baile, según en lo ese se... día lo que decidamos de ver, ¿me entiendes? Claro. Contáis de momento con 80 socios o simpatizantes más bien, porque, correcto, no hay cuota que pagar. Correcto. No, bueno, hay cuota, no, simpatizantes, socios, hay que decir, claro, que son las dos cosas porque... Sí. Como todas las asociaciones, tiene que tener un libro de registro de socios, y este lo tienen, y ellos están inscritos. Claro. Lo que incidimos en ello, no tienen obligaciones de cuotas ninguna. Ellos, las personas que están inscritas, saben perfectamente la filosofía, lo que le hemos querido dar, el funcionamiento que le hemos querido dar a esto. No son en ningún momento exigentes con nosotros, porque no pueden serlo, no se paga. Y simplemente cuando haya algo se comunica inmediatamente y nosotros queremos tener muchas cosas, pero tampoco queremos cargar ni de trabajo a nosotros, que tenemos nuestras obligaciones también, ni tampoco cargar los bolsillos de los socios. Claro, quizás ahí también el nombre, ¿no?, para diferenciar, porque a mí me llamó la atención el nombre Círculo Flamenco. No es ni peña, no es ni asociación, no es entidad, no es colectivo, es Círculo Flamenco. Quizás el nombre ha intentado darle, ¿no?, esa definición, ese ha sido, ¿no?, el sentido. De no contar con una obligación pues económica, correcto, ni de participación en ningún sentido. Simplemente esto está aquí, se ofrece, si quieres participar bien, lo pagas, y si no quieres participar, pues no pasa nada. Esa es la filosofía que nos ha llevado a crear este grupo. Conste una cosa, Rocío, sí, perdón, que esta asociación está dada de alta con todas las de la ley. Es decir, que hoy tiene esta filosofía, mañana puede cambiar y organizar un festival o todo lo relacionado con el flamenco. Está legalizada para ello. En concreto, podemos actuar, según estatutos, en toda la comunidad andaluza. Por eso estamos abriendo escuelas por muchos sitios, con los pertinentes permisos de los ayuntamientos, sin ningún tipo de problema. Claro. Y bueno, es lo que decía, ¿no? Por un lado está esa filosofía del grupo de amigos que se reúne para disfrutar del flamenco, pero por otro lado están las escuelas también en torno, bueno, pues al ámbito de lo que es la promoción y también la parte de negocio, ¿no? Porque obviamente las escuelas no son gratis. Para participar, los alumnos tienen que abonar, ¿no? Lógicamente, eso. El funcionamiento de la escuela tiene el funcionamiento de una escuela normal y corriente como cualquier otra. Exactamente. Y sí que con el hándicap de que aquí, bueno, pues se llegase colaboración con el gimnasio o que hay más, porque no se cuenta con sede, que es la parte negativa, por así decirlo, ¿no? Del no contar con sede. De tal manera, vosotros creo que no estáis con la lucha de tener un espacio físico donde colocaros, ¿no? Porque me decís antes fuera de antena que habéis estado en conversaciones con distintos bares de Ubrique y que no hay problema para que acojan vuestra actividad. Entonces, en ese sentido, pues tampoco es una premura, ¿no? Pues claro, es que desde el momento en que nos pongamos a buscar un local, que lo hemos buscado, que hemos gestionado algunos de ellos, y cuando vemos el coste que el local puede tener, el coste del mantenimiento que puede tener y las posibilidades económicas, que no son cero, sino bajo cero, pues como que no podemos. Entonces ha surgido de entre nosotros esta idea de funcionamiento, y como que no queremos entrar en ningún tipo de carrera, como decía Pepe, de organizar actos todas las semanas, ni de concursos, ni de... No. Es que somos un círculo de amigos que nos reunimos cuando nos parece, a comer y a escuchar flamenco. Y de otra manera lo podemos hacer en cualquier lugar. Claro. Y de otra manera nos hemos encontrado, de alguna manera, pues esto, la colaboración desinteresada, concretamente de un par de lugares donde hemos sido magníficamente recibidos. La propuesta que le hemos hecho, a ellos les ha encantado. A mi casa, pues a tu casa. Por ejemplo, la venta a las cumbres, imagino, ¿no? Que dónde va a ser... De principio vamos a comenzar ahí. Lógicamente no cerramos ahí. Habrá posiblemente, cuando esto empiece a rodar, pues yo me supongo que al igual pues habrá gente que le interese, gente que se ha tocado, que de principio sí le gusta la idea, pero todavía no está en disposición para poder, de alguna manera, facilitar sus instalaciones. Pero bueno, sí hay un par de cositas también por ahí, de cositas, de lugares donde se le ha transmitido la idea y a ellos le ha parecido una idea bastante buena. Y lógicamente, pues un día muy señaladito de esto, pues también una posibilidad de negocio. Claro. ¿Me entienden? Entonces, mientras que esto vaya funcionando de esta manera y tengamos esa facilidad y ese servicio, buscar nosotros unas instalaciones, que si el vecino de arriba protesta, el de al lado, el otro no sé cuánto, ¿me entiendes? Ahí ese problema no lo vamos a encontrar en casi todos los sitios. Este martes, creo que fue el miércoles, estuvimos Rafael y yo en la reunión de la Federación de Peña Gaditana en el Hotel Lago de Arco de la Frontera, y exceptuando algunas peñas que ya tienen muchos años en espera, algunas de Arco, si no me quiero equivocar, algunas de Jerez de la Frontera, posiblemente sea la madre en este tema, de aquí de la zona de la sierra, que tienen lógicamente desde hace 30 o 40 años instalaciones propias. Nos encontrábamos que dimos la reunión en el Hotel El Lago, porque precisamente no recuerdo el nombre de la peña, en la sede de la Tertulia Flamenca de Arco, de Arco de la Frontera. Ellos han ido cambiándose de un lugar a otro, hasta que han encontrado esto que hemos encontrado nosotros con este hombre para hacer este acto. En el Hotel de Lago, tal manera, ellos lo han puesto como sucede, tienen sus instalaciones y cuando organizan un acto lo dan allí y ya está. Pepe, de todas maneras, ¿hay algún lugar donde os reunáis con cierta periodicidad para que la gente que pueda estar interesada pueda acudir y decir, oye, mira, pues yo quiero formar parte del círculo, yo me quiero enterar de cómo son las clases y quiero saber cuál es el horario, en fin, ese tipo de información que le puede interesar a la gente? Perfectísimamente. Con respecto a lo que es la escuela, en Ubrique, ponerse en contacto en el gym este... No queimas, ahora en el se llama gym, ¿verdad? Estamos haciendo aquí una publicidad estupenda. Pues es que, hay que nombrar y dirigir a la gente al sitio, hay que nombrarlo. Pues allí, en los horarios de clases. Si es con respecto a otros temas, pues vernos a cualquiera, que yo estoy seguro que todo el mundo nos conoce, y comentando y ya está. La directiva somos solamente 6 miembros, cuando tenemos que hablar de algo nos vamos a la puerta del Bar Moro y allí lo hacemos. Otras veces lo hemos hecho en el despacho de él y anteriormente en las instalaciones mías, pero yo ya hablé. Así que en casa de Rafael, y nos vemos en la puerta del Bar Moro, tomamos una cerveza y allí coloquialmente arreglamos lo que sea. Tampoco encontramos unos problemas muy gordos. Claro. Ya está. Hay una cosa, Rocío, perdona, que yo quería incidir, y es que hablando de la filosofía del círculo, vamos a ver, nos propusimos y llevamos, y lo estamos consiguiendo al 98% de que cada asociado lo estuviera con su pareja, con su señora, porque el carácter que hemos querido darle a esto ha sido carácter familiar, carácter de reunión, carácter de amigos. cuando hablamos de 80 inscritos ahora mismito, muy posiblemente estaremos hablando en torno a 40 matrimonios o parejas, como se dice ahora, Rocío. ¿Vale? Es una cosa más que lo hemos querido llevar para adelante. Indudablemente nadie te lo obliga a que lleve a nadie. Ni sí, lo entiendo. Pero créeme que el concepto está muy bien entendido por la gente, lo han agradecido y queremos convivir y echar un rato en círculo de amigos. Eso es lo importante. Pues esa es la filosofía, esa es la manera de trabajar con la que vais a afrontar vosotros el próximo año, ¿no? Por así decirlo, porque decís antes que pretende reactivarse el círculo, sí, con más actividades, con más iniciativas, la próxima este 30 de noviembre con ese espectáculo flamenco que tendrá lugar en la venta de las Cumbres y no se descarta que lleguen otras más, ¿no? Otras iniciativas más también de cara a todos los interesados que quieran pues participar del círculo, ¿no? ¿Qué más nos queda por decir? Por de pronto nuestra actividad ahora, hoy día, se basa en las clases de baile y en las reuniones de amigos, nada más. Como ya he dicho antes, no recibimos subvención de ningún tipo, solamente lo que la federación nos manda, porque estamos federados y todas las actividades las pagamos de nuestro bolsillo. Y esa es nuestra filosofía, reunirnos con amigos, tener un rato de convivencia y después pues escuchar el cante, en este caso, por ejemplo, este próximo viernes, que es lo que, este próximo 30, que es lo que a nosotros nos gusta, el cante flamenco. Y el baile. Y el baile y el toque. Que de todo hay. El baile de las hermanas Jiménez de la Rosa, claro. ¿No? Que yo imagino que cuando queréis baile flamenco tiráis de ella, ¿no? También hay un poco de... No tenemos que tirar. Ellas están allí y en el momento que hay un espacio para ellas, ya nos están haciendo disfrutar del baile también. La verdad es que contamos con esa ventaja también, claro. ¿No? Claro. De contar con el propio artista en casa. Claro. La verdad es que la cabecera del círculo son ellos dos. Exactamente. Nosotros nos dedicamos, lógicamente, ellas hacen, son las profesoras, y ellas hacen su gestión y su administración de sus escuelas. Y nosotros pues hacemos las parcelitas estas, ¿no? De a ver quién amigos. Buscamos que nos pueda hacer aquí unos cantecitos y demás, y pasar un rato, como ya anteriormente te hemos estado explicando. Exactamente. Bueno, pues esto es todo lo concerniente a cómo funciona y cómo trabaja el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa, que queríamos dar a conocer nosotros también hoy en la sintonía de la mañana en Radio Brique. Y bueno, pues a vuestra disposición, cuando tengáis algo de lo que informar, de alguna cuestión que queráis difundir públicamente, pues aquí estamos para ello, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Rocío. Creo que merece la pena de que al menos la gente lo conozca y que sepan que estamos aquí y que, bueno, pues seguimos en nuestra vía del flamenco desde hace tantos años y además, como ha dicho Manolo Gago, seguimos un grupo de 6 personas muy unidos desde hace un montón de años y seguimos funcionando con el flamenco, nada más. Pues por mi parte, muchísimas gracias y te cogeremos la palabra. Bueno, os mantendremos informados de todos los pasos que vayamos dando. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Manolo, para terminar. Gracias a vosotros. Bueno, pues Rafael Jiménez, Manuel Gago y Pepe Benítez, muchas gracias. Gracias.